25 es un buen número. Sus cifras suman 7. ¿Y a quién no le gusta un buen 7? Es el primer descanso de la escalera al cielo. Una gallina de plata. Pero todos queremos la que da huevos de oro. Así que seguiremos subiendo, sumando noches de viernes, siempre como una mosca de bar. ¿Qué es el bar, Enrique? Es la última oferta de la eternidad, la última oferta que queda de la libertad, del peligro a que pierdas tu novia, a que te enojes con tu amigo, a que aparezcan personas desconocidas. Yo creo que el bar es, sobre todo es el, no digo la selva, pero por lo menos el bosque que le queda a la ciudad. Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras, moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. ¡Ay! Mira, escucha porque ahora viene, escucha esto, ¿eh? Ahora viene una cortina en exactamente 3, 2, 1. 1 y va. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa número 25, gente. Dijimos que íbamos a festejar y acá estamos festejándolo. A vos. Festejándolo. A vos, que en ese mismo momento, ese mismo 21 de marzo, me dijiste, pero ¿por qué vas a hacer esto? ¿A vos te parece? Fuiste, estudiaste, ¿qué vas a hacer ahora? Un programista, así nomás. Acá estamos, 25 programas después, señores, con las moscas de bar. We are the champions, my friend. Ahí va. Ahí muy va. Bien, como siempre, con cerveza, con picada. Hoy tiramos la casa por la ventana. Sí, y guarda, no te caigas vos tampoco, te veo muy asomado. Yo creo que te vas, ¿eh? Te vas con el colchón y guarda, aterrizo, ¿eh? Te estoy viendo muy asomado. Señores, nuestras bodas de plata. Sí. Bodas de plata, 25, ¿eh? Mati, tenemos casi como nuestros caños, ¿eh? Diferente obviamente un programa, pero viste cómo se te va pasando como la edad también, viste, con muchas etapas. Sí. Va a bajar, sí. 25 pasaron muchos programas, muchas anécdotas. De eso vamos a estar hablando un poquito, ¿no? Hay pues, mucho, este programa viene cargadísimo porque... si vos, de casualidad, recién te metiste en www.fmlacaterva.com.ar, lugar donde nos escuchan habitualmente quienes nos siguen, te estamos contando que este es nuestro programa número 25, por lo cual va a haber un, ¿cómo decirlo? Un reconto. Homenaje. Claro. Homenaje a nosotros mismos. Nos auto-homenajeamos. Como programa, por supuesto. Yeah. Además, hoy pasan un montón de cosas. Punto número uno, ya son 19 minutos pasados de las 20 de la noche, o sea que bastante bien, empezamos bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Bastante bien. Un tráfico acorde el de hoy, ¿eh? Gracias. No me dejó varado en ningún subte. Gracias al tráfico. Pero estoy bien, Mati. Derecho. Yo vine en dos ruedas y con William. No te dejó en ningún lado. Está lindo el pantalón montado, ¿eh? Sí. Está fresco, está lindo. Está lindo. Sí, fresco no. No quiero decir que está lindo. Está espectacular para la moto. No te dejó... Me decías, no te dejó varado ningún medio de transporte. No, me dejó... Todo divino. La combinación perfecta, todo muy bien. También, bueno, el 25 vamos a estar hablando de que, ya que festejamos, sí, el número también. Con respecto a eso que decíamos, la edad también, ¿no? El 25 años, todo. Es toda una El número 25 es parte de algo. Es clave. Es clave, es una clave. Bisagra. Creo que es un número de bisagra. Es, la, es un cuarto. Claro, un cuarto. Cuarto. Eso, guau. Chicos, mira. Se está portando, se está diciendo algo que es algo malo. No, no, no, para nada. Es un cuarto de un kilo, por ejemplo. Un cuarto de 250 gramos. Exactamente. No más que no, para fuerte. Que come un cuarto de helado. Un cuarto de helado. Un cuartito. Siempre va. Queriendo ser una gorda con helado, porque yo soy feliz. Yo nada, es un cuarto. Pantuflas, película. Aparte, heladito. Agosto con helado. Ya que tuvimos una conversación de esta en un programa, Sí, ¿no? Hablamos mucho de comida. Yo no, no sé. Y viernes a la noche, una picadita como todos los viernes. ¿Te das cuenta? Bueno, todavía no hicimos el programa de las comidas. Tenemos un montón de cosas para que 25 escuches 25.000 programas más. Sí, más o menos, ¿eh? Aproximadamente. Buenas noches, Vane. Nuestra operadora nos saluda porque está comiendo un caramelo o estás comiendo un helado. No importa, porque tiene la boca ocupada. Así que muy bien, Vane nos saluda desde el otro lado. Te contamos que, bueno, si nos querés mandar un mail, lo puedes hacer tranquilamente. A moscasdebarradio@gmail.com. Me encanta, me encanta los aceitados. Pero yo te digo el teléfono. Los aceitados. Yo te digo el teléfono. 4302-6394 y llamanos y contanos si tenés alguna experiencia con el número 25. Uf. Por ahí te ganaste la lotería, por ahí te tiene quine, por ahí te agarraste 25. ¿Sabés que hablando de la lotería, en la quiniela el 25 es gallina? Así que es en honor también a los de River que vienen en una... ¿Vos decís que por eso? Mirá, yo por ahí otra cosa, pero a los hinchas de River les deben vienen bien. Vienen como arriba de un cohete. Vienen bien, vienen parejos, ¿eh? Vienen bien. Vienen demostrando. Esta palabra del fútbol es muy importante. Demostrando. El equipo demuestra. ¿Hace cuánto no se veía un equipo rápidamente así al paso, ¿no? Sí. De que se demuestra tanto, ¿no? Sí, hace rato veníamos diciendo que el fútbol argentino medio como, pero no sale buen equipo, por ahí uno... Destellos, algo. San Lorenzo ganó la Copa, ya que ahora no anda bien. Siempre la misma historia de Racing y bueno, todo lo que hablamos. La misma. Pero que no sobresalían los campeones que habían salido últimamente. Y ahora con River parece que está justificando un poco lo que pasó. Lo que es de grande. Pero 25, uff, 25. Qué lindo número. Me encanta. Se puede dar vuelta 52-25, van de la mano, se cruzan. Yo no pude estar presente en mi cumpleaños. Acá. Recuerdo. Vino el negro. Vino el negro. Exactamente. ¿Y qué más vino? Emilio también. Emilio. Yo no estaba, entonces es un buen momento, como cae 25 también el día. Un 24 como hoy, nosotros festejamos nuestros 25 programas. Ahí va. Después te voy a estar contando, viste que está muy. Esto de. Vos decís, esta pareja cumplió 25 años juntos. Cumplen las bodas de plata. Bodas de plata. Vos que no sabías qué es eso. Bueno. Después te contamos, más tenés o menos. Tenés que regalar algo especial a tu mujer, ¿no? No llegan mucho, los que llegan bien llegados, ¿eh? 25 Opa, años, a que llegar cumplir. Chicos, llegar 25 años con tu pareja... Es un huevo. Es una vida. Es tremendo. Una vida más otra vida más otra. Y o sea, hay gente es una que vida cumple los de 50, ¿eh? Sí. No nos olvidemos. No nos olvidemos. Esas son las de oro. Exactamente. Bien. Para mí es complicado llegar al segundo o tercer Parece año. Los whisky, ¿viste? Van de por años. La noche de ese de 20, ese de 25. Salió bueno, güey. El otro está ahí. Claro. Está ahí, está fermentando. No, está entre el oro y la plata, está ahí bordeando el green line. Es muy border nuestro 25, es muy border. Así que bueno, hacete amigo de nuestro Facebook, Moscas de Bar. Y además, si tenés que contarnos cositas sobre 25, ya te dijo, Mateo, el 4302-6394. Y si no, mandamos mimos. Ganate la remera de la banda, como siempre dice Chiro. Hoy lo pensaba, dije, hoy vamos a la banda, hoy tenemos que sortear una remera. Tener alguien se tiene que ganar una remera con el mejor llamado que venga hoy, se gana la remera de la banda. Por supuesto. Por supuesto. Además, te estoy diciendo que hay una temperatura como para que te relajes en tu casa. ¿Vos tenés aire? Si tenés aire, ya anda poniéndolo en 24. Como para ayudar al medio ambiente. Sí. Si no, lo puedes poner un 15, pero tal vez te congeles. Enfría las bebidas. No te olvides nunca. Hidrátate. Pasate una al freezer. Siempre. Una al freezer. Un paso adelante. ¿Te ha pasado de volver y decís, la cerveza al freezer? Sí, hoy me dejé un agua. ¿Cuántas veces la encontraste estallada, vamos a decirlo así? Pocas. No muchas, pero la ha pasado. La dejaste un par de días, ¿eh? Porque duran, ¿eh? Yo he encontrado después un día como, me olvidé y estaba frappé, obviamente, pero... Un día en el freezer. Novia, como, ¿Te aguantó un día en el freezer? Sí. Apa. Bueno, depende del freezer igual. Sí, obvio. El nuestro es explosivo. Claro, los que son explosivos, no. Ponense para hacer unos hielos para los fernés y en 10 minutos tenés los hielos. Es una situación, ¿eh? Pero bueno, bien. Un lechón te aguanta bien. Te supo súper aguanta un lechón. Además de todo esto, es el día del diseño gráfico. Ahí va. Y del diseño industrial. Casi como el chilenito amigo, que está en la facu. Ahí bueno, está en la facu. Bueno, también es representante de su día, sí, ¿no? Está es, en es, camino. Igual a... diseño, imagen y sonido, creo que es. Sí, sí. Igual, pero bueno, le pegan en el... Hay una diversificación. Porque es un embudo, mira, desde arriba embudo. Y todos van en el mismo lugar. Sí. Está el diseñador de multimedial. Igual, ya hay como terminologías extrañas. Yo creo que es no sé, ¿habrá día de diseñador por separado? ¿No puede ser un día no, no, yo creo que es como creo que hoy es el día que compete a todos los diseñadores, creo. Creo bueno, entender así sí, este, el día de hoy. Muy bien. Dicho todo esto, gente, nos vamos a ir a este tema, que lo quiero dedicar. Es un tema dedicado. ¿Por qué? Porque yo estaba escuchando a esta chica que, quiero decir, es oriunda del sur. No es por nada. Después, si quieren, les leo un poquito... Siempre tiene que tirar un una puntita. Esta como... chica divina es de Remedios de Escalada. Uh-huh. De Talleres. Y, supongo que será de Talleres. No sé, por ahí es de Lanús, ¿eh? Igual y bueno. Lo va a vamos a confiar de que es de Talleres. Que guarda es con las lanucenses. Guarda con las lanucenses. Esta es de Remedios de Escalada. Y son muy lindas. Ella empezó. Son lindas, sí. Ella empezó cantando en Ludovico allá por Temperley. Y hoy es un fenómeno, ¿eh? Vamos con Vamos. Se llama el tema disco Júbilo del 2013. Sofía Viola. Para el chileno Matías Astre. Vamos a una montaña, a

tu mujer. La novia y prometida del hijo. ¡No! ¡No! ¡Chico, no! Me caigo y me levanto, diría Cortázar en este momento. La idea de la entrada era que si vos la intentabas romper y no se rompía, era posta, verdadera. Era posta. Claro. Al tacto, entonces, era. Claro, y lo que sucedió es que este muchacho, me recuerdo que había un grupete adelante, y una chica le da la entrada, y este muchacho se da cuenta que la entrada no es real, es decir, no es la verdadera entrada, y le pegó una piña en la cara. O sea, ¿a la piba? A la piba, así como que... violento, sacado. Pero, ¿viste? Cuando decís, ¿con qué necesidad? Digo, ¿para qué? Podías entrar caso buscar, de decirle, buscar, bueno, no podés. Claro, no podés pero entrar. Pero pareciera que, claro, esto de tanta euforia que había en el día, contagiaba también a gente que estaba trabajando, simplemente. Claro. Se sacó de seguridad. ¿Pero vos estabas atrás a este momento? Sí, sí, yo estaba, era con como la entrada falsa. Estaba en la cola y me acuerdo, recuerdo que venía mi novia la piña en ese momento, para vos también. Claro, quiero saber cómo termina. Ella me agarra las manos como diciendo... Cagamos. Estamos en el horno. Mañana, ya digo, entramos con un cachetazo. Okay. Adjunto. A su junto. Currículum, al CV, una foto de su enorme miembro viril. ¡Ah! Chicos, paremos un poco. Enorme puso, tampoco. Enorme. Aparte, enorme. Ahí había Photoshop igual. Aparte, no quiero. ¿Quién no quiero, pudiera, hijo ¿quién de puta? No, pero estaba el chico muy seguro del mismo. ¿Sabes cómo va de foto? Muy seguro de vos. Muy seguro de vos mismo. Ni la cara, no. Ya me está mostrando una cualidad. No, solo tu miembro. Solo tu igual miembro. Lo que pregunto es. Te tenés que tener una fe, porque no te tiene que importar el laburo, porque te dicen, ¿no? Y, ok, ahora, depende de quién agarre el CV. Yo siempre lo digo, ¿viste? No quiero decir. Vas a la entrevista y te viene. Te aplaudo, muy bien. Hay que dar la realidad, hay que dar la realidad. Hay que dar. Lo que te quiero decir. ¡Ah, pa! Mirá el chico nuevo de sistema. Claro, porque. Llévamelo. Bueno, muy bien. Un recorrido por lo que fueron nuestros... Esos que escuchaste fueron nuestros primeros tres programas. ¿En serio? ¿Todos los que tienen los primeros tres programas? Todos esos audios fueron de nuestros primeros tres programas, de los momentos que la verdad que a mí los recuerdo así, los recuerdo haber estado acá en vivo. Lo de la piña de Mar del Plata fue terrible. Lo de la piña de Mar del Plata, Marquitos Benítez contándonos su anécdota sobre haber ido a ver a Los Redondos en ese momento. Habíamos vuelto de ir a ver al Indio. Habíamos vuelto de ir a ver al Indio, exactamente. Cuando nos llamó Marquitos era el 18 de abril. En una la semana anterior, después. Claro. Estuvo hablando con nosotros Sergio, que era un integrante de la Huerta de Saavedra. Eso fue el 4 de abril. Medio y, Indio Solari también el muchacho. Y nosotros debutamos en este espacio un 21 de marzo de este año. Hablando exactamente del cumpleaños de Miguel Abuelo. De Miguel Abuelo, exacto, me acuerdo. Y ese fue nuestro primer programa. Que yo otoño, dije, ¿no? Sí, creo que sí. Que yo dije, claro, 21, todos los 21. Que yo dije, bueno, Chiro, vamos a probarte. Y Chiro resultó ser alto periodista deportivo. Igual, no, sí, me faltan dos materias, ya estoy a punto de recibirme. Pero... Bueno, para mí ya dos materias a punto de recibirte ya sos. O sea, no te voy a estar acá diciendo más o menos, me parece. Falta la calle, ¿en algún momento te mandamos a la cancha? No hay ningún problema. Tengo un par de cosas hacemos para mezclar. Un tití. Exactamente. Uno a veces recuerda esos momentos y dice, yo me acuerdo del primer programa, estaban acá, Delfina, Yolan, Sabrina Torres, estaba Chiro acá enfrente mío, Matías al lado, estábamos todos acá, lindo estaba equipo, Vane también operándonos, lindo equipo, aparte nos tentábamos mucho, nos tentábamos mucho, se le escuchaba a Pina de lejos en un momento con su voz, que ella había venido y porque teníamos... Los nervios siempre el primer programa, estábamos los cuatro. Y ese era nuestro primer, esos fueron nuestros primeros tres programas, el tercero ya estábamos. De hecho arrancó G, viste, buenas noches, nuestro primer no programa, era muchos yo. Programas. No era yo. Eras vos. Era yo, pero no, en otro proceso de mi vida, porque... 21 de otoño. No podía creer. 21 de otoño. ¿Dónde estaba? Era un 21 de otoño. Ahí va, ¿eh? Era un 21 de otoño. Me gusta... Mira, me lo voy a anotar acá. Ahí está. Vos sabés que yo anoto, Chiro. Sí, sí, sí. 21 de otoño. Anota muy bien, ¿eh? Estos papeles, yo me los guardo todos. Sí, exacto. Porque soy como esas personas acumuladoras. Exacto. En realidad tengo problemas. Yo sé que no me lo quieren decir, pero yo me doy cuenta sola. Yo siempre te lo digo igual. Bueno, gracias. Te agradezco. Y queríamos decirte que el tema que escuchamos antes, o sea, antes de la frase, que me encantó, que te banques la pelusa. Hay que bancarse la pelusa. Es muy importante. Y sobre todo la pelusa que está en el ombligo. Siempre hay una pelusa en el ombligo. Y si te jode, bueno, ¿viste? Igual peor es la resaca. Si te cagaste todo, al otro día bancatela. Bancate tener dos horitas más o menos. ¿Dos horitas? No, pará, dos horitas de entender dónde estás, qué hora es, si es tu hogar, si es otro. No, bueno, dos horas, ahí terminaste, tuviste una noche complicada. Aparte, sí. No, bueno, la resaca es importante. Ya, determinada edad, chicos. Si pasás la pelusa del ombligo, vas a llegar a un lugar mejor. Momento de la noche. ¡Momento tenso! No, ¿qué momento tenso? Momento muy relajado. Muy relajado. No, porque ahora no puedo pasar la parte de la pelusa, ¿entendés? Por tranquilo. Eso es un momento tenso. Vamos. También vamos. En los programas se escuchaba y las noticias curiosidades de Sabri, ¿eh? Quiero decir algo. Las anécdotas esas son muy buenas. Son muy buenas las anécdotas. Me hizo acordar mucho porque el programa pasado, una de las noticias curiosas que había. Ah, era, es verdad. Sí, que yo te usé. Era el porro electrónico. Sí. Epa, ¿cómo es eso? Después claro, como el cigarrillo electrónico, pero porro. Sí. Este está bueno. La gente quiere dejar de fumar, va a una alternativa que es el cigarrillo electrónico, que es una especie de pipa, no sé, es como un cigarro. Es un cigarrillo electrónico, sí, como, que, pero que porro. Más vapor, digamos, con sabor. Ah, una cosa totalmente algo bizarra. Raro, sí, sí, muy sí. Raro. Da resultados. ¿Da resultados? Sí, la gente puede dejar de fumar. ¿Negativos? No, la gente deja de fumar. O sea, sí, pero se fuma la compu. Vamos a tratar de intentar a ver si escuchan los mensajes que nos va dejando nuestros oyentes. A ver. Hola, Moscas de Bar, le deseo un feliz cumpleaños. Con mucho cariño, Nati. Ahí va, Nati. Gracias, Nati. A ver el que sigue. Hola, Moscas. Un abrazo grande a Giselle, Chino y Mati. Felicitaciones por los 25 programas. Sigan así, que son un éxito. Abrazo. Muy bien, Fede, muchas gracias. Bueno, vamos a ir pasando. A ver, linda si tengo otra más. Esa. Ah, mirá, tengo uno más acá. A ver si podemos escucharlo. Feliz 25 programas, Moscas de Bar, aquí, desde el Aeropuerto Internacional de Seiza. ¡Ah! ¡Ministro Pistarini! ¡Vamos todos! Giselle Pisoni, ¿para gracias. ¿Para dónde se va? ¿Para dónde te estás yendo? No, trabaja en el aeropuerto. Ah. Lamento desilusionarlos. Estoy todos los días acá, chicos. Cuatro por dos, laburo. Lamento desilusionarlos. Es como que raro, ¿no? Giselle, es un mundo aparte, ¿eh? Sí, Giselle, es un mundo aparte. Sí. Ahí tenés ciudad, capital, todo, provincias. Todo. Yeah. ¿Viste cuando hay una película que es de Tom Hanks que queda varado en el aeropuerto? Sí, y hace todo en el aeropuerto, o sea, Fedita Turra. Muy parecida a la vida que está teniendo mi amiga desde que trabaja en el aeropuerto. Una escena que me gustó, que no digo que la hago, pero que me pareció, no sé, una buena... Simpática. Que, ¿viste que el chabón, cuando ve una vidriera, se pone como en el reflejo del traje? Sí. Pero no tiene traje, muy bueno. Bueno, pero... No, sí, por eso. A ver cómo le queda, ¿viste? Se lo mide. Te pones así la remera. Pareces un pingüinito. Me gustaría que la gente igual le vea como... Igual la hizo muy bien el flaco. Sí. Hizo muy bien. O sea, bueno, no, laburó. Que no, lo hizo muy bien. Sí. Hizo muy bien. Qué feo quedarte varado. Olvídate. Sí. ¿Sabes cuál es la ciudad? Una guerra. ¿Sabes cuál es la ciudad? ¿Cuál? Cracovia. Ah. Esa es la que está en guerra. Exactamente. Pero sí, no te ibas a acordar nunca, ¿eh? Mirá, no, que me acordé, ¿eh? Vos tenés una memoria. Malísima. Tenía que conseguir los autógrafos de artistas de jazz, me acuerdo. Una foto de viejo, una cosa así. Y justamente fue a ver. Y lo consigue al final. Los que no lo vieron, le cagué la película, pero bueno. Bueno, tranquilo. Suelen pasar cosas. Pero casi todos la vieron. Suelen pasar cosas como de ese estilo. Digamos que todos la vimos. La terminal se llama, ¿no? Sí. Y si no, no la vean. Les voy a contar algo. Está muy... buena, está buena. Les voy a contar algo para las gallinas. A ver. Opa, a ver. Para las gallinas, para lo que tiene referencia con las gallinas. En este caso, como dijimos en la quiniela, el número 25, programa que cumplimos hoy, es el número que la quiniela, el 25, lo simboliza una gallina. Una gallina. ¿Eh? Para el puchero, porque ¿qué cuestiones? Mañana bastante tenemos que morfar y el domingo vamos a ver a Banfield. A ver a Banfield de corazón. Muy bien. Es así, gusta. Hay muchas, todas las hinchadas tienen esa canción de Dale Campeón. Perdón que te interrumpí, pero. No, venía está bien. Con a mí tema. Me suenan esas canciones muy del 40. Pero tal claro, vez pero cuide señora bien su gallinero, porque esta noche vamos a afanar una gallina para el puchero, porque mañana tenemos que morfar. Es muy buena. Es muy buena. Están avisando que... O sea, no me digas que no es del 40. Encima están avisando. Claro. O sea, son unos amores. Sí. La verdad que son... No, pero es de todos los equipos, obviamente, ¿eh? Todos los equipos le han encantado. ¿Quieren un par de cositas curiosas sobre las gallinas? A ver. ¿Vos sabés que en la Tierra hay más gallinas que humanos? ¿En serio? Con razón se vende tanto pollito y un poquito de todo. Huevo, ¿no? Mucho huevo ahí. Eso significa que en nuestro país y mundo hay mucho huevo. Bueno, en pájaro volando no es como que la gallina. La gallina es como un animal sagrado. Vamos a contar otro final igual. Mejor dejémosla ahí. Sí. Cortémosla porque cortemos si no... con contar los finales de la película porque no tiene onda, yo ya te lo expliqué. ¿Puede ser? Si no, no viste como... Sexto Sentido. Te voy bueno, a... el tipo está muerto. Ay, perdón. Yo digo que eso es una, está bueno una buena sección contar el final de la película. O sea, es genial. Si no igual para que alguien no la vio, te van a matar. La está viendo, viste, la dejó ahí para cuando la va a comer. Mirá, claro. Vamos a escuchar el programa, vamos a grabar, que siempre me cago en la risa. Las gallinas son. Ah, sí. O fueron, en realidad, domesticadas hace más de 8.000 años. Upa. O sea, vos tardás en domesticar un gato, ¿cuánto? No sé, yo todavía sigo intentando. Es complicado. Pero, ¿cómo? ¿A qué te refieres con domesticar una gallina? Que la podés tener en tu casita, la podés poner ahí, que no se vaya, que no salga volando. Pero, ¿a dónde se va a ir la gallina? Que empolle, no, Matías, que empolle. Lograr... Claro, que es un pollito en fuga. ¿Qué es eso, un pato? ¡Pollito en fuga! Muy bien. Qué lindo que reírse, boludo. Sí. Hay que tener cuidado. La estamos interrumpiendo, se está poniendo crédito. A ver. Dejen de decir boludeces, por favor. No, estoy acostumbrada, tengo dos hermanos. Imagínate cuando tenía 11 años eran insoportables. La gallina promedio pone alrededor de 300, ¿eh? Ni 4, ni 7, ni 25. 300 huevos. ¿Por cuánto? Al año. Hay que meter 300 huevos, ¿eh? Pero pará, ¿la misma gallina? La misma, querido, por supuesto. 300 huevos por año, Mati. ¿Cuántas veces mete? No, tranquilo. No. O sea, tranquilo. Son 300 huevos al año. Falo, sí, hace la cuenta dividido los 12 meses, dividido los 365 días del año, está poniendo un huevo promedio. Claro. Calculale los feriados. Menos de un huevo promedio. Muy bien. ¿Y cuántos son de oro? Bueno, eso es lo que tenés que averiguar a partir solo de menos. Mañana. Son los menos, son los que pasaron hace 50 años. Claro. El récord de la raza de gallina que más puso huevos, a ver, lo tienen... dos especies nada más. El River del 96. Una puso 371 y le ganó a la que puso 340. Venía una con un buen récord, que era 340, que es muy fuerte ya. ¿Vos me estás queriendo decir que hay gente que está contando los huevos que pone? Por supuesto. Mati, ¿sabes cómo se llama eso? Libro récord de Guinness. Claro, eso te iba a decir. Libro de recordatorios de Guinness. Pero vos como si esta gallina me hace ganar el Guinness. El Guinness. No, el Guinness. Que mezclaste como dinero y Guinness. Está bien. Claro. Suele pasar un viernes a la noche. Un Guinness. Viene ahí. Brenda, Mati, brinda con el guay. Salud. ¿Saben cuánto puede cargar una gallina? Para, me está preguntando muchas cosas relacionadas con lo mismo. A ver. Sí, bueno, pero estamos mojar. Hablando a ver, de. Te reto un duelo. Te reto un duelo dale, de esta dale. Próxima yo, respuesta. Les voy a tirar. Pará, por aproximación. A ver. No, les tiro, obvio. Sí. Les tiro un. Se acomoda tal cual lugar. Yo quiero decirles algo a ustedes dos. Sabri tiró Multiple Choice en uno de los programas. Muy bueno. Les encanta la competencia a ustedes dos. Me encanta, igual que les encanta. Pero es una linda competencia. Mati siempre en el fútbol juega mejor. ¿Cuánto consideran? Por favor, chicos, ¿de qué escuela son? Del Nacional 24. Muy bien. ¿Vos, Mati? Yo soy del Nacional 26. Ninguno es del 25, que es nuestro día. Yo soy del 25. Y bueno, pero vos sos del 25. Muy bien, concentrados, por favor. ¿Cuánto consideran que una gallina puede correr por hora a un ser humano? Uy, es complicado. Por hora. ¿Cuánto de metros? Sí, ¿o cuánto ¿Cuánto tiempo? Puede correr una... ¿Cuántas millas puede correr una gallina? Ah, ¿millas? Sí. Más difícil. A un ser humano, o sea que yo me estoy escapando de una gallina. Claro. ¿Cuántas horas me corre la gallina? ¿Cuánto te corre una gallina? Y me corre ¿cuántas como... millas? Millas. Mil. A ver, opciones. ¿Mil millas? Yo te voy a tirar tres opciones. Mirá, Chiro, casi que perdés. ¿5 millas? Casi que perdés completamente. ¿Para cómo son las millas? Ese es el tema. Bueno, yo conozco metros y kilómetros. Millas son como 1000 kilómetros, ¿no? Ah, no, me estás matando. No, 100 kilómetros. No, es difícil. Un acá metro. Es distinto. Los yankees creo que son los que usan las millas. ¿Cuántos metros es un kilómetro? 1000. ¿Y entonces? ¿Una milla? 1000 kilómetros. ¿Mil kilómetros? Ah, no, entonces pará. Pará que le saco un par de ceros. ¿Cómo es la pregunta? Muy bien, Chiro. Sí, me ahora gusta sí. Tu lógica. Disculpen bien. Que no conozco de millas, nada más. Está bien. Una gallina. ¡Para el puchero! dale. ¿Cuánto consideras, antes de que la gallina sea puchero, puede correr a un ser humano? ¿Cuántas millas? Te voy a tirar tres opciones. Una, antes ver, de que me una tres o cinco. Antes de que me conteste, te voy a tirar tres opciones. Dos. Uno, tres o cinco, te dije, vas a ver. ¿Dos? ¿Diez? ¿Seis? ¿O nueve? ¿Para qué hago? ¿Viste como el programa de televisión? No, Mati, la respuesta es muy clara. ¿Dos es o nueve? Exacto. ¿Y dos? Exacto. ¿Cuántas? Dos. Nueve, chicos. Nueve millas. Pará, ¿pero quién corre 9 millas? Bueno. Bueno, pero es lo que da la gallina para poder correr. Por ejemplo, una gallina cuando cacaraquea. Sí. Cacaraquea. Sí, sí, cacaraquea. La estamos, ¿no? El gallo hace cocorocó. ¿Cuántas diferentes formas de vocalización? ¡Oh, para! Me estás matando. Según la Universidad de Conecet. Yo creo que hacen la escala de la. Creen que pueden llegar a tener. Les voy a decir tres. ¿Sí? Para la pregunta primero. Muy bien. ¿Cuántos tipos de diferente vocalización consideran que una gallina puede tener según estudios de la Universidad de Conecet? Sí. Le hice la respuesta. Muy bien. Lo que me parece para mí. Opción A. A ver. Opción A, 4. Opción B, 12. Opción C, 24. 12. Chiro. 24. Muy bien. ¡Vamos! Muy bien. Ya que ha habido un ganador, lo vamos a dejar para después. Hay muchas más cosas que les puedo seguir preguntando. ¿Sobre gallinas? Sobre gallinas, sobre 25 y sobre muchas cosas más. Por ejemplo. Por ejemplo, la numerología de 25 no la dijiste. ¿No te la dije? No. Bueno, y me gustaría saberla, ¿eh? Que el 7 es. Vos estás cerca en tu cumpleaños. Claro, yo estoy 22. O sea, tiramos claro eso. El principio del 2 más 5 es 7. El 22 te va tan bien. Calza con vos el número. Upa. 22. Calza perfecto. Sabemos que G es una gran estudiosa calza de la numerología. Sí, sí, sí. Ya bueno, lo sabemos. Gracias. Tengo 5 títulos sobre numerología bien conseguidos. Uno en Massachusetts. Uno en Harbin's Den, otro en Las de Winsen y el último acá en Longchamp. En Boulogne. Es que mi jefe cuando se enoja me dice... En Boulogne-sur-Mer. Como una persona que una vez me dice, sí, vamos a ir a Hudson. Hudson para Hudson mí era... y Hudson. Claro, vos dijiste claro. Me voy a Nueva York. Yo voy a Hudson, no sé, no, nunca... Como total. Harlingen, nunca entendí que era Harlingen. Harlingen para mí era Hurlingham. Es Hurlingham, no, claramente es Hurlingham. O Jean Jaures. Y si te dice, me voy a Bursaco. No. Y la caso. Bursaco me la voy caso. A Bonfield. Siempre odié que digan Bonfield. Dale, Bonfield. Es Banfield. ¿Por qué Bonfield? Parece que hay un Bonfield. Sí, es tremendo. Y todos juntos encima así. Bueno, en fin. En la numerología no existen números duales. Es decir, duales. Todo va. Hacia dos, ¿no? Lo único. Sí, entonces, si son dos números, se hace la suma. Me estoy de escuchando de uno y claro. Del otro. 2 más 5, 7. Muy bien, entonces se convertiría en el número 7. El número 7, según la numerología, dice que es el número. No. Perfecto, Mati. Mati resuelve todo, ya lo dijimos. Claro, 8. Muy básico. Que viene después. 2 por 2, 4. No le pidas más que eso. Muy bien, dale. Estamos empezando a agarrar la banquina. Ya estamos. Sí, arranquemos porque si no tenemos es banquina. Esto es pasto. Para Morri. Vamos a concentrarnos en el número 7. Entonces decíamos pensamiento, espiritualidad, conciencia. Nada que ver con lo que está pasando hoy. Análisis psíquico, sabiduría. Es el número del intelecto, el idealismo y la represión al mismo tiempo. Hoy hacemos un tema. Son personas que aman la lectura. Ponele. El estudio sí, y aprender. Aprender. Que aprender no tiene nada que ver con leer. Puedes aprender. Aprender todos los días. Muy bien. Sí. Son tendientes a tener proyectos en su vida en la esfera del idealismo y de la cuestión utópica. Son muy utópicos las personas bajo el número 7. Habilidades para el análisis de la investigación y la inteligencia búsqueda del conocimiento, mentalidad científica. Chicos, es muy fuerte. Bueno, claramente como nosotros. Ingeniero, ¿cómo anda? ¿Arquitecto, bien? Bien, ingeniero, ¿usted? Todo bien. Hay como siempre una parte negativa en todo. En el yin, sí. Está el yang, en el yang, ¿nadie tiene problemas? Ah, mirá. Entonces dice, en el lado negativo sí. Hay cuestiones muy fuertes que son como las personas... Tienen motivos ocultos que van bajo el número 7. Son muy reservados. Bueno, les encanta argumentar haciendo silencio, o sea, diciendo nada. Claro. O ser muy sarcasmo. Tienen tendencia al aislamiento. Tremendo. Muy fuerte, la verdad. Después te voy a seguir contando cosas porque hoy, por ejemplo, un día como hoy es el día de la astronomía argentina. Mira. Nada más y nada menos. Podemos ir hacia el espacio. Además te puedo seguir contando cosas. No, pará. Astronomía. Perdón. Astronomía. ¿Tiró astrología él? No. No, claro. Tiró tirar para arriba, pero de arriba. Te quisiste como... No, yo por ahí no había escuchado bien igual, Mati. Por eso pregunté por las dudas, ¿eh? No, dije bien, astronomía. Astronomía. Ahí vamos. Es que Jay, vos siempre sos una mujer que se mantiene en línea, digamos. Más o menos, y Chiro. Tus compañeros de acá estamos más un poco... Estamos escalando de las 6 de la tarde. Lo bueno es cuando uno va a banquina, y va a pasto, sí, siempre que haya uno que tenga bien el guiño, ¿me entendés? Sí, sí, que no haya un precipicio ahí el toque, ¿entendés? Que vos hay puedas, que tener cuidado con esa cosa. Realmente... Banquinar y quedar en la banquina. Pero bueno, pará, la banquina, a ver, la banquina es la banquina. Vos te podés agarrar una banquina mordiendo, digamos, saliendo de la ruta para volver, y una banquina que tenga como el cordón cerca. Sí. Ponele en una autopista más cerca, como, no sé, sí, en el Paz, Panamericana. Sí. Que un mínimo movimiento... Banquina. Te fuiste, banquina. Claro, ese es el tema. Es dividir eso. Por ejemplo, estás copete y venís banquineando. Hasta acá venís. Y volvés. Te tomas un vaso de agua. Claro, baja. Relajás. Y cuando estás de fiesta. Cuando estábamos de fiesta hace mil años, pero bueno, éramos tan jóvenes y nos agarramos cada mamúa. ¿Y qué pasaba ahí? Íbamos de un lado para el otro. No, yo tampoco, pero bueno, creo que pasaba algo así. Dicen los que saben. Íbamos entre pares. Yo tengo. Un olímpico, ¿eh? Yo tengo un olímpico. No me lo saquen. Sí, lo tengo tachado de ahí. De competencia, de torneo. De torneo olímpico, por lo menos te lo tiro. Seguimos con la competencia. Moscas de bar. No, para nada. Siempre competencia sana. Lo que pasa es que, como dije hoy, Mati es un gran jugador de fútbol, ¿eh? Mati, gran. Sos un gran jugador de fútbol. Es Yolan el apellido. Yo voy a decir una... bueno, pero está bien, es verdad. Hay tres Yolans que juegan muy bien, por lo que sé. ¿De los cuatro? De los para cuatro. Mí los cuatro juegan bien. No, bueno, pero tenía entendido que era como más la parte... Bueno, Mati, sí. Hasta acá vino la defensa. ¿Hasta qué? No, igual bien, sos muy buen arquero, me dijeron. No, sos un Matías. Gran jugador de fútbol. Estoy aprendiendo. Y metiste un par de goles ya desde que fuiste. Yo te metió escuché. Metió goles, atajó muchas pelotas, trabó en el medio, jugó tocando, tiró un caño. Bueno, para jugar tocando al mismo tiempo. O tocas o jugás, yo no puedo las dos cosas. Estamos laburando son como para poder progresar en cada jugada. Ya es un jugador. ¿Y cómo fue el partido? O sea, trabado, metido, jugaron a los toques, ¿cómo jugaron? Y bueno, pusimos todo lo que pudimos, faltó un poco de. Faltó, pero bueno, el próximo partido creo que vamos a poder resolverlo mejor. ¿Y cómo se viene el próximo partido? ¿Difícil en la Boca? ¿Cancha rápida? Yo no voy a poder ir porque tengo que dar un examen de física nuclear. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, pero ¿cómo lo ves al equipo? ¿Están jugando bien? Sí, estamos jugando muy bien. Bueno, mucha suerte, loco, ¿eh? No. Yo soy botinera. Opa, buenas noches. ¿Te pasa mi dirección? Voy todas las noches a Canto. Me ves en el VIP a las 2:30 con un champagne. Champagne. Egatorade, señorita. Egatorade. Y venite con ganas de compartir. Obvio, ¿cómo? No entendí. Bueno. Sigamos con el programa. El silencio es muy importante en los programas de radio. Dicho esto, vamos silencio a pasar. Es muy importante todos los aspectos de la vida, ¿no? Vida. Bueno. Hablando de vida, me lleva el agua. El agua. Totalmente. Me lleva un pez. Me lleva un pez. El pez. Estás volando, me refleja el cielo. Y en el cielo hay un ave, generalmente. Ahí esto, va. Todo casualmente, todo casualmente, es tan casual todo que nos va a llevar a nuestro tema de APPs. Animales. Muy bien. Thank you. Pero sí, la mayoría de la gente piensa que somos un par de hippies mantenidos. No. Que para mucha gente, no, no la mayoría, pero mucha piensa eso. Piensa que somos unos chicos con papucho car y que estamos ahí mantenidos por alguien, pero nuestro día empieza a las 8 de la mañana a cargar equipos, a moverse, a buscar de dónde estacionar, tener un vehículo para moverte, porque si no puedes mover las cosas, pues yo hoy por hoy viajar en colectivo, en tren, en subte, todo, como decíamos al principio, es imposible. Y bueno, y lidiar con todo eso, y nada, termina siendo una jornada de trabajo como la de cualquier oficinista o cualquier laburo, sí, sí. ¿Sí? Y es mitad de laburo de plomo y mitad de laburo de músico, ¿viste? No defendemos el manicomio como institución, claro, porque es una institución que excluye, que reprime, que se violan los derechos humanos todos los días, y creemos que no podemos generalizar cuando decimos defendemos el hospital público. Claro. Es desde el Borda, hay que hacer la aclaración esta, que nosotros tendemos a apoyar un cambio en las políticas de salud mental, que se llegue a una desmanicomialización concreta, que tiene que ver con esto de que no se cronifica a los pacientes, de que una persona no puede estar internada 30 años dejando de tener contacto con el mundo, porque en algún punto la institución manicomial, después de 30 años de estar ahí, momifica a la gente, los anula como seres humanos. Y queremos dejar que si bien nosotros decimos sí, que defendemos a la salud pública, pero creemos que hay que hacer esa aclaración, que no defendemos el estado actual. Por más que se hagan reformas, por más que se arreglen los servicios, nosotros creemos que debe cambiar y que los manicomios deben dejar de... ¿Qué cuántas historias en cada uno de los programas que tuvimos, ¿eh? Tremendo. Tremendo, sí. Estos dos audios pegaditos eran del día 25 de abril, que fue nuestro cuarto programa, y estuvimos hablando con Matías, el batero de Jamaicaderos, que nos contaba cómo era... Bueno, tocar en la calle. Sí, que estaban con... Exacto. Un conflicto que, bueno, últimamente... Ahora está un poquitito mejor, muy poco mejor, pero bueno. Pero nos contaba en ese momento... ¿cómo hacían, no? Y que laburaban bastante. Después Gisela Lescano, que miembro de el Frente Artista del Borda, nos contaba de una actividad que iban a hacer al año de después de que tiraron el taller de 19 protegido del Borda, y nos comentaba un poco por donde qué. Nuestro amigo Pichi hizo la escultura después. Donde hizo después la pirámide de la impunidad. Justamente al lado del taller 19 derrumbado. En ese momento, bruscamente, pues, la actitud. Esta cortina me lleva directamente a mi cielo. A la derecha, pase. Por favor, tome asiento. A mi derecha. Como el audio de arrancar. Usted sabe tanto de fútbol. Dicen que sabe. Sí, yo puedo decir que sabe mucho de fútbol. No sé. ¿No? Desde mi óptica, dijo Mati. Vamos a ver. Gracias, Gonzalo, que nos mandó. Gonza Hernández. Que nos mandó un feliz 25 cumpleañitos, así que saludos, gracias, Gonza. Muchas gracias y saludos. Bueno, vamos a hablar un poquito de fútbol, Mati, para arrancar. ¿Cómo viene la...? Hace rato que yo no aparezco, voy a decir, bueno, tenía el cumpleaños a mi hermano. Pasaron cosas. Pasaron un montón de cosas futbolísticamente. Nosotros dijimos que estuviste de gira. Estuvimos de gira. Y saliste un viernes y... Bueno. Y sabíamos que... En algún momento voy a volver con toda la historia del Oktoberfest. No, pero Oktoberfest, lo que es... Estuve por Córdoba. Exacto. Tiramos un rock para vos, o sea, dijimos rockear. Está rockeando por ahí. Muy bien. Exacto. Que... Y puede ir con un poco una palabra. Está pisteando y rockeando el tipo. Va en la ruta. Se dirige a San Pedro con un pop. Por banquina, por momento. Exacto. Con Barley, pero metiendo Barley y Papo. Bueno, vamos a hablar de lo que es suceso. Muy primero, vamos a ir de atrás para adelante. Dale. O de adelante para atrás, como le quieran decir. Lo más reciente, Copa Sudamericana. Sí. Jugó ayer Boca, clasificó. Sí. Y vinimos a decir lo de River, que hablábamos un poquito al principio. Este River que parece imbatible. En honor a las gallinas. En honor a las gallinas, para todos los hinchas de River, 25 programas. Y bueno, es hoy lejos el que mejor juega al fútbol, por lo menos. Pero hay equipos que lo siguen de cerca en el torneo local, como Lanús, Independiente, ¿viste? Están ahí Racing esperando. Sí. Pero la verdad que venía de un par de empates con Lanús y con Arsenal por el torneo. Y el famoso waterpolo, que no pudimos hablar porque, bueno, sucesos acontecidos que no hemos tenido en el programa. Y se jugó el superclásico, waterpolo. Waterpolo. No se tendría que haber jugado. Pero bueno, se jugó, ¿por qué? Porque había 60.000 personas. Hincha, ¿no? Claro, los que me contaron que fueron se cagaron mojando todo el tiempo, se llovió todo el tiempo sin parar. Y bueno, fue un empate, iba ganando Boca, faltaba poco, sí, y lo empató River. Me rompen al Mora para River. Pero bueno, en realidad, desde lo que vamos a decir, objetivamente no se tenía que haber jugado, se jugó, fue un empate, todos felices y contentos. Nos vamos todos a casa y bueno. Así parece que fue. No salió tanta repercusión. Menos mal que fue un empate, ¿no? Porque si exacto, no... Sí, eso. Por lo menos cuando las cosas son así, que no está dado las condiciones necesarias, está bueno que empaten. Exactamente. Entonces River viene por una buena senda. Viene el torneo local puntero con 28 puntos. Y por el torneo internacional le ganó claramente a Libertad. Allá, ¿viste lo que pasó en Libertad, Mati? ¿Paraguay? ¿Te enteraste? No. River jugó la semana pasada de visitante. Libertad-River jugaban. Sí, eso sí. Bueno, no, te la cuento rápido, pero es muy buena. Empieza el partido, gol de Libertad, terminando el primer tiempo, 1-0. Bueno, los paraguayos se van 1-0, listo. Vuelve, empieza el segundo tiempo. Empieza el segundo tiempo, 5 minutos, más o menos 7 minutos, penal para Libertad. ¡Apa! Hace pip, penal. Penal para Libertad. ¡Qué momento! 1-0. ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¿No? ¿Qué se llueva? ¡Pum! Se apaga la luz en todo el estadio. No. Y ahora apagó la luz. ¿Y cuánto tarda? 20 minutos para que vuelva. Muchachos, en 20 minutos rompemos todo. Empezaron a prender ahí los celulares en las tribunas, los cuerpos técnicos, sí, tenían un par de linternas, no sé qué, empezaban a hablar. Bueno, se reanuda el partido, penal para la Libertad. Sí. Va a patear el Rodrigo López, le pega afuera. ¡No! Era el 2-0. ¿Y qué pasa cuando pasa eso? ¿Qué pasa? Los goles de un arco. Exactamente, usted sabe cómo es la ley del fútbol. River arranca y dice... Igual... Bueno, te lo voy a contar. Arranca y dice, empieza, se levantó River, claro, envió un anémico, empezamos de vuelta, muchachos, lo robamos. Si está la pelota yendo contra para la línea para que saque el arquero, sí. se va, aparece uno a River, pum, centro de Funes Mori para adentro, los defensores de Libertad levantan la mano como ahí, se fue, y Carlos Sánchez, el uruguayo, tuc, gol. Gol de River, 1-1. No. Gol de River, pum. ¡Se corta la luz! No. Increíble. De día hicieron 40 grados y a la noche, cuando estaban jugando River Libertad, estaban con unos 32, 33 grados, pero mucho calor. Tremendo. Asunción, no, Paraguay. Te palma. Ya Misiones te palma. Exacto. Te tira para abajo. Pero bien, en el buen sentido. Y entonces decían, paguen la factura. No, ¿sabes lo que pasó? Supongo que mucho corto. Concentración, claro, aire acondicionado, luces, etcétera, y no se avanzó y boom, dos veces. ¿Y ahora qué hacemos? Eran las 12 de la noche. ¿Qué hacemos? ¿Lo jugamos? Y si no lo jugamos, ¿vale? ¿Cuánto vuelve? Y 20, 25 minutos. Pim, pum, pam. Volvió. Hacen un cambio River. Saca el delantero. Pone otro delantero. La primera jugada. Pim, gol de River. Digo, no. Y dice, bueno, listo. Con un 2-1. Encima gol de visitante. Vale doble. Listo. Gallardo dice, se le dieron listo, vuelta aparte. Tranquilo. Saca otro delantero. Lo pone a Giovanni Simeone, el hijo del Cholo. Tiki, pic, la pica. Gol de River. 3-1 terminó el partido. De un 2-0 probable. A un 3-1 en contra. Cosas que pasan en el fútbol, únicamente. Por eso es lindo. Muy lindo el fútbol. Pero bueno, también tuvo revancha Boca, por ejemplo. Tuvo su revancha. Que todo la semana pasada era que lo mataron a Boca, sí, que la catástrofe, que no se podía, y empezaron otra con Riquelme, contó la historia. Y a bueno, morir, están a full, ¿eh? Fue difícil. Con hacha en la mano. Ojo, pero los que menos se lo creyeron fueron los jugadores. Bueno, pero ganaron en Mendoza con Godoy Cruz. 3-2 el otro día, el domingo en la noche. ¿Tenían con qué? Exacto. Y ahora ganaron en Paraguay. Jugó en penales, está bien, fue difícil, pero se tenía que sacar esa espina. Y ahora le toca otro difícil equipo de Paraguay, que es el Cerro Porteño. Difícil. Es el, vamos a decir, mira, lo dirige Estrada y Hernán Díaz, que son hinchas de River. Y sí. Dirigieron River, jugaron en River. Y vienen punteros en el campeonato paraguayo. O sea, es una similitud con un Boca-River. Y te voy a decir más, Mati. River juega contra Estudiantes. Y el ganador de las dos llaves, es decir, Boca Cerro Porteño y River Estudiantes, llegan a la semifinal de la Copa Sudamericana. ¿Sabes qué se puede dar? Sí. Un Boca River. Un clásico total. En la semifinal de la Sudamericana. Eso sería genial. Eso sería lo que todo el mundo está esperando. Todo el mundo está esperando. O sea, sería muy bueno. Por ejemplo, mañana también juegan el Real Madrid-Barcelona. Claro. Son esos partidos que se ven. Por más que no seamos hinchas ni de Boca ni de River, son esos partidos que se pueden ver. Sí, bueno, a ver, porque todos hinchas vamos a ver el partido. Y sí. Entonces, y encima juegan en la Bombonera, juegan en el Monumental, y de vuelta. Los hinchas de Boca tienen el... ¿Pueden ir los dos a verlo? No creo, Mati. Igual no está mal lo que decís, te cuento. Pero en la Bombonera van los de Boca, o al revés, sí. Y los de River... ¿No? ¿No es así? Sí. Pero no hay hinchas visitantes. No lo dos. ¿Cómo? ¿Qué boludo? ¿Qué pensás? ¿Que va a ir a esa fuera cancha cerrada? ¿Que no va a haber tribuna? ¿No va a haber hinchas? No, no, no, pero digo que pueden ir los dos a hacer ida y vuelta, y pueden ir cada uno de las equipos. Sí, y sí, bueno. Mati, ¿cómo no se va a poder? ¿Qué van a jugar a la puerta? No, a la cancha de River van todos los de Boca y a la cancha. Ojo, hay equipos que le han suprimido la hinchada. ¿Cómo es suprimido la hinchada? Hubo un momento en la historia del fútbol que no había nadie en la, yo me acuerdo que mostraban la hinchada por la camarita. ¿Qué te mostraba la hinchada? Está muy bien, no me acuerdo, pero está muy bien. Bueno, estoy hablando un poco de Boca River. En el torneo local también están los equipos del sur, que lo vamos a hablar del popurrí de los cinco grandes, ¿no? Independiente y Racing, ¿qué pasa? Distintas historias, pero similares. Mirá que te digo. Distintas historias, pero similares. Los dos vienen peleando. Relatos salvajes. Los dos vienen peleando. San Lorenzo le ganó Independiente le ganó a San Lorenzo en la cancha de San Lorenzo. No es fácil. Claro. Y Racing le ganó a Vélez en su cancha. Entonces, vienen los dos a tiro en el campeonato. Lo que pasa es que, bueno, Lanús todavía está arriba y parece que River no lo puede bajar nadie. Pero falta. Entonces, vienen ahí, viste, como, bueno, estamos en la nuestra peleando. Los dos levantaron mucho el nivel, así que se está dando bien el campeonato. Y el último que estamos diciendo es San Lorenzo, que hace dos o tres meses, si escuchamos un audio, por ejemplo, decimos, San Lorenzo con la copa, vamos a darle fuerza a San Lorenzo, sí. Y ahora San Lorenzo no lo levanta ni un inflador de una pelota. Sí, yo me acuerdo que era como, cuando terminó, bueno, están con la luz. Como que ya ¿te acordás que estaban? Sí, seguían festejando, están también, relajados. Sí. Bueno, nunca se levantaron. Claro, quedaron ahí. Sí, la mentira se acabó, pero bueno, hay que ver. No. Igual le vamos a hacer fuerza para que le lleguen a ganar el Real Madrid. ¿Qué hacen? ¿Sabes lo que dijo hoy el técnico Eduardo Bauza? Un fenómeno. San Lorenzo no está jugando bien. Entonces, claro, lo pinchan como para sacarle algo que le dé bronca. Entonces le dice, che, mirá, yo no te... Le dice un periodista, no, la verdad que no quiero, todavía falta para el Mundial de Clubes, pero no te quiero preguntar, pero bueno, te lo tengo que preguntar porque soy periodista prácticamente, algo así, ¿no? Y le dijo, ¿no te da un poco de miedo Cristiano y el Real cómo están? Cristiano Ronaldo va a punto de ser goleador de la Champions, y están imbatibles, hacen todos goles, y con este San Lorenzo que viene medio flojo, el chabón agarra y dice, no, ¿sabes qué pasa? Y se ríe. Dice, ellos nos tendrían que tener miedo a nosotros. Porque claro, estamos disimulando que no estamos haciendo nada, pero después se lo... No, sos un maestro, estuvo muy bien. Ratón, se la mandó guardada, digamos. Se la mandó guardada, nene, pichón, anda a crecer, vení. El Patón Bauza sacó a Liga Deportiva Universitaria de Quito, campeón de la Libertadores. Entonces, si sacó un equipo ecuatoriano, ¿cómo no lo sacó? Ya lo sacó de San Lorenzo, claro. ¿Cómo no le vas a poner fe ni fichas en el Mundial de Clubes? Sí, y tiene toda una experiencia que... Pero bueno, fue muy buena. Fue esas cosas, viste, que te sacan el cassette, que lo hemos hablado también. Que están ahí justo. Cuando te sacan el cassette y podés hablar, no, porque como hicimos hoy, no, pues jugamos bien. Claro, eso es divertido. Así que bueno, se jugó también el Clásico Rosario. ¡Apa! El Clásico Rosario Nulls, sí, el clásico banderazo. Los hinchas de Newell's, Mati, te lo voy a contar, y a vos también, G, a todos los 25.000 personas que nos están escuchando. Siempre, por cábala o, no sé, toda la historia, sí. Los hinchas de Newell's, cuando juegan de visitante, antes, en el entrenamiento, el viernes anterior, le hacen un banderazo de apoyo al equipo. Y llenan la cancha, de noche, y con bengalas, bombo, ¿viste? Empiezan a cantar, mientras entrenan. Enloquecen. Y es una locura. Es como, vas a Rosario, y si llegas en esa época, te hacen el tour, el banderazo de los hinchas de Newell's. Y te pasan por el Gigante de Arroyito, que es la cancha de Central, que es como un tour también, que yo fui a Rosario. Pero bueno, cuestión que se jugó y siempre es picante. Y ganó Central 2-0, muy bien el canalla. Central, ya Central, de por sí, solo decir la palabra Rosario Central me tira picante. Me tira Fontana Rosa. Debe ser lo mismo, así que tiene bien. Me tira picante. Fontana, bueno, Rosario siempre fue. A un pimienta. Mira, yo fui a Rosario, fuerte. Obviamente lo voy a dar desde mi. Hermoso punto, Rosario. Sacando que en Rosario es muy lindo todo, completo. Rosario Central. Sí. Es un poco. Rosario Central. Salvo el centro, que están hinchas de Newell. Perdón a los leprosos, a Agustín Rimondi, que me acuerdo un pibe del colegio. Pero vos salís un poquito del centro y es todo canalla. Pero bueno, ganaron 2-0. Russo como técnico nunca perdió un clásico con Newell's. 8 partidos, 5 ganados, 3 empatados. No. Nunca perdió. Bien. ¿Querés alguien de cábala? Agárralo para el clásico. te contrato por un partido, te pago 2 palos y te vas contento. Nunca jamás perdió. De 8 partidos, 5 ganados, 3 empatados. Bien. Bien, muy, para los clásicos. Muy buen promedio para un clásico. No, parece un clásico. Tremendo promedio. Yeah. No, le ganó 2-0, se le dio todo, lo echaron al mejor jugador de Newell, ¿viste? Cuando se cae la cancha central, todos hinchas de central. Fue una fiesta para los canallas, hay que decirlo. Pero bueno, pasamos rápidamente a la categoría de abajo, que van a ascender, siempre dijimos, 10 equipos con este nuevo torneo. Se levantó el Sabalero, muchachos. El equipo de Colón de Santa Fe viene puntero, ganó los últimos partidos, viene bien arriba. Esa. La verdad que vienen sumando mucho. Y bueno, la siempre expectativa de Argentinos Juniors, que ¿qué pasa con Román? ¿Qué pasa con Román? ¿Dónde está Román? ¿Román? ¿Dónde está? Como el libro, ¿viste? ¿Dónde está Román? No, no. A ver, ¿dónde está Román? ¿Dónde está la cancha y dónde está Román? Claro. ¿Dónde está? ¿Dónde está el topollillo? Y será, pero cuando se la tiran, acá está el topollillo. Pimba. Claro, a ver. Acá el, la tenés. En el contexto que tiene que tener el bicho, que es ascender para la primera otra vez, sí, se armó un equipo muy bueno. Con Riquelme, el Lobo Ledesma campeón en River, volvió Caruso, símbolo del último campeonato de Argentinos Juniors, lo trajeron al Rayo Mencegués, el de técnicos se armaron, se equiparon, sí. Sí, no, un equipo, lo trajeron al Burrito Rivero. A ver, bueno, muchachos, fue como el River en la B, el Independiente en la B, o sea, son esos equipos que se armaron fuerte, como si estos equipos tienen que prometer. Para arriba, sí. Hoy está fuera del ascenso. Hoy tengo que decir, se ubica en el séptimo lugar los bichitos de la paternal que cumplieron 100 años. ¡Una bichita de la paternal! No, fue el día del hincha de nada, ya cumplimos más de 100. Fue el día del hincha, del bicho. Comentario el paso. Muy bueno. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Román puede llegar a jugar la Copa Libertadores de América. Apa. Te la tiro así. Así nomás. Te la tiro así. ¿Por qué? El tipo te lo dice con una birra en la mano, ¿entendés? Exactamente. Es un descarado. Exactamente. Salud. Tengo vacío, pero. Exacto. Ahí va, chicos. Traguito, obviamente. Se está jugando la Copa Argentina. Y el que gana la Copa Argentina clasifica automáticamente a la Copa Libertadores de América. Te digo, quedan 4 equipos en la Copa Argentina. Rosario Central, si me acuerdo, los 4 soy un campeón, ¿eh? Atlético de Rafaela. Estás por ser un capo. Argentinos Juniors. Ah, y ahí está la Román. Y ahora, se le mueve el huevo. Este es el que se lo come. Este es el que lo saca. No, este es el que se lo come. El gordito. Claro, sí, y este pequeño, gordito. Claro. Ah, tenés razón. Este lo lava, lo plancha, este lo guarda. Sí, el gordito se lo come. Exacto. Pero bueno. No lo saquen de contexto. No me acuerdo cuál es el otro equipo pero Estudiantes de Caseros perdió. Por eso, ¿quién le gana a Estudiantes de Caseros? Colón puede estar. No, Colón lo sacó River. Pero no importa. Se está jugando esta Copa Sudamericana. Argentina, que el que gana, clasifica la Copa. Entonces Román puede ganar la Copa. ¿Por qué? Porque es uno de los equipos argentinos. Pero ¿qué pasa? Vos decís, bueno, estoy muy bien en la Copa Argentina, podemos llegar a ganar a Libertadores. ¿Y si no ascendemos? ¿Nos arrancamos a la B? Ese es el tema. Y todos dicen, y ellos mismos, los jugadores y el técnico, dicen, no, muchachos, la prioridad. Claro, hay que subir. Ascender. ¡Rápidamente! Nos vamos a la, mi querido Rasta, amigo, grande campeón, Valen, que está enorme. El cumpleaños de Leoncito el otro día también, lo pasamos muy lindo. Muy bien, León, está hermoso. Al Nero, a Iba y a Leoncito. Muy lindo lugar allá en la hermosa Gallón. Familia. ¿La pasamos? ¿Cómo la pasamos? 10 puntos, la pasamos metegol. El viaje fue bueno, la comida fue buena, el escabio fue bueno. Todo de la no cabeza. Nos vamos al metegol, nos reímos. Reyes, sí. Todo perfecto salió. No, la verdad que impecable. Hermoso, León está hermoso. León está hermoso. Estaba hermosamente vestido por su madre. Pasó por el laburo el otro día. Hay que decir que estaba hermosamente vestido por su madre. De blanco, pantalones blancos. Tiene muy lindo gusto. Sí, el cardigan celeste y los zapatitos. Lo vistió hermoso. Y el otro que estaba hermoso era Valen. Están los dos muy lindos. Valen, yo la tuve de viaje. Valen, un fenómeno. Hincha de Chacarita, que sí, hincha de Funebrero, claramente. Ya, claramente vos decís. Lo escucha Rata y ya se le hace una sonrisa. Sí, no, ya está Chaca. Está linda, está linda. Te tira una cara de upa, Chaca. Vamos a ponerle huevo, yo te banco desde acá. Vamos a ponerle huevo, sabemos que va a ser sufrido, pero va a ser bueno. Eso es lindo, crecer con tu hijo y vivir partidos. ¿Qué cuando van en esa grande Chaca? Bueno, ahí está. Ojo, ¿eh? Próximo viernes 26, programa número 26, te voy a traer otro cuento de Sacheri. Por favor. Que tiene que ver con lo que te acabo de decir. Nada más. Me encantó. Nada más. Puedo imaginar. Pero bueno, vamos a ir con esa categoría de la de Chaca. De Metropolitana, que está una cosa impresionante. Parejísimo todo. El otro día se jugó Estudiantes y Tristán, que vienen punteros. O sea, ¿Tristán Suárez? Tristán Suárez, ¿sabes quién lo dirige a Tristán Suárez, no? ¿Quién está dirigiendo a Tristán Suárez? Club Social y Deportivo Caruso Lombardi. No, peleando el ascenso. Peleando el ascenso, Tristán. Ojo, pero Juan de Locari perdió con Estudiantes de Caseros, que viene muy bien. vienen ahí levantando, vienen ahí muy parejos. ¡Upa! ¡Ay, cómo se destapó eso! Esta es una cerveza media colorada, la verdad. Bonito, ¿eh? Muy bien. ¿Esta es la morocha que te estás tomando? Opa, casi menos mal que no dijo comiendo, boludo. Sería un poco fuerte. Sería, ¿no?, un poco fuerte. No, sí, claramente, usted es morocha. No, sí, está bien, pero. Es más rica esta, en este momento, sí, ¿no? Claramente. Bueno, pero Chaca viene ahí. Hoy en zona de ascenso. Viene mejorando, ¿eh? Y sí, cuarto. Viene cuarto. ¿Cómo suena el celular acá? Quiero decirlo. El Chaca cuarto, ojo. Ojo, el Chaca viene jugando bien, de cambio el técnico, viene jugando bien. Bilibilo. Levantó un montón. Ay, todos levantaron esto. Lo colgaron al Altamirano. Rata, me estarás diciendo que sí, claramente. Lo había que colgarlo al Altamirano. Se encontró con un jugador de Chaca. Sí, con. Ay, no me sale ahora el nombre. Con. Rocanier, ¿cómo era? Bueno, Rocanier. Rocanier. Se lo encontró en la plaza. No, era un fenómeno. Me hizo acordar una anécdota de 2 minutos de nuestra cortina. Pero de encontrarte en la plaza. La otra noche. No, a ver. El novio también. El de las Malvinas. Pero eso, esa es la historia fuerte. Pero una cosa así, la plaza. Bueno, 2 minutos. Le sacás el bar, la plaza y la birra. Y no es 2 minutos. Aguante 2 minutos, loco. Pero bueno, viene Chaca en puestos de ascensos. Y en la zona B, como ya sabemos que hay dos zonas, Estudiantes y Caseros. Perdón, el que viene muy bien es Los Andes. Arriba, Los bien puntero. Los Andes, mirá, muy bien. ¿Qué pasa? ¿Tenés un problema con Los Andes? No, qué increíble que Los Andes sean de Es el clásico de Banfield, Los Andes, la clásico era, de la B, los clásicos de la B. ¿Y quién es tu clásico? Mirá. No. Veo que estás golpeando a Mati. Anotando bien lo que vas a acordar, ¿sabes lo que me dijo? También me dijo, yo soy de Banfield porque Los Andes nunca me gustó. ¡Ah, bueno! Es que en realidad, voy a ser sincera. Tenés que ser sincera. En realidad yo viví un tiempo en Lomas. ¿Sí? Y estaba a 6 cuadros de la cancha de Los Andes. De los 1000 rayitas. De los 1000 rayis. Pero nunca me gustó. Bueno. No sé, ¿viste cuando no tenés un... Tengo mucho más gente conocida de Temperley que son fanáticos encima de Temperley. Bueno, Temperley. Y fui, yo tengo que decir que fui a ver a Temperley. Mira lo que te digo. Fui a ver a Temperley. Pero para mí Temperley le falta un poco de corazón. No, justamente. Justamente es lo contrario. Mirá, por ahí ahora después que salieron campeones, centenario. No, yo fui a verlo. Es más, el partido salió 0-0. Y no te puedo explicar la hinchada. Cantó todo el partido. Saltaban así, mira. No, pero esta le falta cancha. No, me falta cancha. La verdad es que me falta cancha, pero yo he visto a Temperley hace aproximadamente 5 años y más. Y era como... Exactamente. Bueno. Me levantaba los sábados a la mañana, a las 9 de la mañana, jugaba Temperley. No, pero yo te hablo en la cancha, Villa San Carlos. Te juro que te creo. Sí, yo sé que te creemos. Te queremos acá, chispa. Una vuelta mi viejo me dijo, ¿qué haces viendo esto? Ya, ponele. Como que ya está. Y después se lo cuento a mi tío, el lunes yo laburo con mi familia, se lo cuento a mi tío, el hermano de mi viejo, y le digo, no, porque me pasó esto, estaba viendo un partido así, sacachispas contra Villa Dálmine, y mi viejo me dice, ¿qué haces viendo esto? Entonces le cuento a mi tío, y me dice, ¿sabes lo que hacía tu viejo? Tu viejo se levantaba a la misma hora que vos y por la radio se escuchaba los partidos de la B. Encima, y el guacho ese me dijo a mí como diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Vos qué estás haciendo? ¿Qué pasa? ¿Suena el teléfono? Suena el teléfono, creo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, buenas noches! ¿Cómo les va, chicos? ¡Feliz cumpleaños! No. ¿Se podría decir? Sí, ¿no? Claramente. Sí, claramente. Marcos Benítez, ¿cómo estás? Hace un instante hemos pasado un audio tuyo. Contando tu anécdota con los redondos de la piña en la cara de la chica qué que tenía la entrada anécdota, falsa. Todavía todavía creo que le duele a la piba. Todavía le duele desde el 90 y pico que el chico. Che, vamos a ver al indio en el diciembre en Mendoza. ¿Te parece que ya empieza, no? ¿Te acuerdas? Ya le duele la cara. Yo creo que tal vez volvería a ir para ver si tiene una revancha, ¿no? Que sí, para que le vaya mejor que la última vez, supongo. Y vamos todos a Mendoza. Sí. Iríamos con algunos cascos, pero no, es como que ya... La pregunta es, ¿se vuelven a juntar? Qué buena pregunta. La verdad que es una buena pregunta, pero no sé si las respuestas están buenas. Yo creo que... Yo te tiro la mía, es muy negativa, y la respuesta es no, claramente. De hecho, se odian. Sería muy raro que se encuentren nuevamente. Marketing barra billete. Es la única opción. Si no, no hay chance. Pero tiene que haber mucho billete. ¿Te parece que no va a haber mucho? Solo te pido que se vuelvan a juntar. Yo creo que puede haber mucho billete, no digo que no. Pero está como muy... Se quedaría mal. Viste que generalmente ni el indio ni Sky suelen hacer esto de... Digo y me ojo, no es su política. Ojo. Nunca se sabe. Exacto, nunca digas nunca. Nunca escupas, Marquitos. Nunca te escupas el ojo al cielo. No, o automáticamente cuando decís nunca te das cuenta que te estás equivocando. Exactamente, digo, ya metí la pata, ya pifié. Claro, Uy, pues es como que te cargas de presión decir, ay, cualquiera, ahora se va a dar solo porque dije nunca. No, no hay que decir nunca, es verdad. Así que, chicos, los estoy escuchando un poquito, no los escuché temprano porque, bueno, tengo esta cosa de la internet. Del rock and roll que tenés. Saliste hoy en el audio que te contaba allí, espectacular. Qué lindo, que no lo pude escuchar, pero bueno, después lo voy a buscar porque creo que hay unas cosas grabadas que puedo encontrar, ¿no? Hay cosas grabadas sobre vos. Queremos que sepas que esta conversación está siendo grabada para su mayor seguridad. Ay, ay, ay. Bueno, chicos, la verdad que no sé cuánta gente los escucha, que de verdad no quiero saber el número. Buenísimo. Pero sé que, bueno, brindan mucha energía muy buena y aparte información, un buen punto de vista siempre, un punto crítico interesante. Así que, bueno, quería saludarlos y que sigan así. Vamos a estar viéndonos o escuchándonos todos los viernes. Vos sos un muchas genio, gracias, y te agradecemos, Marquitos, mucho por llamarnos, Marquitos. Venite, si querés, algún día, no sé dónde estás, pero si querés estás invitado. Ahora que está como el sol siendo un poco más constante, me voy a dar una vuelta en bici por Barracas. Ahí va. Por favor, te pido, chico bicimen, que te des una vuelta, porque estás cerquita ahora. Estoy cerquita. Y si no, nos daremos una vuelta nosotros. También, sí, con la dirección exacta, por favor. Mándale un... sí, por favor, te pido. Luego contaremos la anécdota de la historia de la que nunca llegamos al cumpleaños de Marcos. Fue complicada esa, ¿eh? Los tres estuvimos en la esquina del señor que está hablando ahora en este momento. Grande, no importa. Telefónicamente. La próxima estuvimos será en la esquina, pero no pudimos llegar. Lo lindo de todo eso, que no voy a contar algo, es decir, mi casa, había un par de personas que no los podían contener, era como esas personas que no pueden estar dentro de una casa o dentro, dijo, bajo un techo sería en realidad, porque tal vez ellos duermen, no tienen casa, así que seguramente... Sí, pero no puedes estar contenido mucho tiempo en un lugar cerrado, claro. Claro, y entonces, de hecho, salieron y coparon la esquina y había mucha gente, así que ustedes estuvieron... Antes. Sí, claro, capaz pasaron por una esquina donde hay mucha gente y era esa tal vez. No te la puedo. Son cosas que pasan. No va a faltar oportunidad. En cualquier momento lo estamos juntando. Gracias, Marcos, por grande, llamarnos. Gracias por escucharnos mejor, siempre. Y bueno, y que estas son las bodas de... Plata. Bueno, que tengan un par de bodas más. Gracias, Marquitos. Gracias por toda la alegría. Loquito del aire, un abrazo. Saludos. Hasta luego. Ahí pasaba Marcos Benítez, devenido ahora vecino de Boedo. Ex vecino. O sea que era la casa que estaba descontrolada, donde todos dijimos, ¿será acá? Esa casa. ¿Era esa casa? Era esa casa descontrolada, no la que dijimos, no puede ser esta. ¿Pero por qué dijimos que no podía ser? ¿Qué sé yo? Porque lo hacía turbio, pero no tanto, ¿viste? Como, no me lo veía tan turbio. Y pasé por la esquina y dije, ¿qué turbio todo? No, acá no debe ser, porque Marcos es filósofo y. Sí, es verdad, quite. No, además son tranquilos. Siempre usa corbata. Ahí tenés cómo la rompe, mirá cómo la rompen, ¿eh? Se dan vuelta el coco. Bueno, muy bien. ¿Vamos a un temita? Vamos a un temita. Dale. ¿Qué temita tenés? Uno de las puertas. ¿De las puertas? De los queridos Doors con People Strange. ¡Ay! People Strange. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right.

Qué tremendo, ¿eh? ¿Cómo nos vamos todos a ese momento, ¿no? Que nos reímos y hicimos, qué bien la pasamos, por Dios, qué buenos momentos, ¿eh? Bueno, recordando un poco nuestros programas, en esos 25, hoy número 25, pero los que escuchamos fueron miles. Uno era cuando hablamos con la psicóloga sobre las tecnologías. Se puso cachonda ese día el tema de la conversación, ¿eh? Sí, porque las relaciones vía, bueno, cualquier relación que tengas tipo... Vía internet o vía redes sociales. Sí, con cualquier red social. Sin algo físico. No sé, viste que te mandas audios ahora por WhatsApp y crees que es amor. Bueno, puede serlo, ¿por qué no? Pero te está faltando una parte. ¿Eh? Y una parte... importante. A ver, ¿viste la balanza? La que pesa del otro lado de esta balanza. La que más pesa es la que te está faltando. Claro, la más linda. Tenés la parte que va en negativo. Bueno, muy bien. Perdón, Mati, por ese furcio que tuve en ese momento y te dije en vez de potente, impotente, pero... Mati, a ver, en todos nuestros... Para mí, en todos nuestros programas pasó algo... con cada uno de esas cosas. Es decir, y ahora... Una metida de pata. Está. No metida de pata. En el sentido de que por ahí lo pensás como metida de pata, pero no lo es, y nos reímos de ese... ¿Cómo tiraste el furcio? El furcio. Es genial. Pero con todo el... Bueno, a mí me pasa en la vida, digamos. Que te contás y decís, pum, y te tira el furcio. Y que qué bien que estuviste ahí. Quedó como anillo al dedo. Ping. Ahí entró divino. Y ahí levantás. ¡Epa! Muy bien, Mati, ¿cómo estás? Hoy levanto. Estás de lindo hoy, además. Bueno, muy bien. Tres polvitos, Mati. Te conté al principio que era el día del diseñador, no solamente gráfico. Saludos, sino también a mi amigo industrial. El chileno, que nos vamos a juntar en un rato. Diseñador en general. Hoy vamos a festejar el día del diseñador en general. Exactamente, el día del diseñador en general, porque el diseño se aplica en todos los ámbitos, ¿eh? Se puede encontrar en todas partes. Donde quieras, pero en lo digital, en la red, en lo gráfico, en la moda, en la ropa, en lo que sea. En todo momento. Pero hoy tenemos un punto muy especial, porque vamos a focalizarnos un poquito en el diseño industrial, porque tenemos en línea a Michelle Fáez. Ella es diseñadora industrial y además participó en un concurso que ganó, ¿es así? Hola, Michelle. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, gracias por la introducción. Fue un concurso que se hizo para Maciza, es una empresa que hace todos los aglomerados, digamos, es como la especie de madera reciclada, no es madera de verdad en realidad, es como que imita hacer madera y la idea era diseñar un mobiliario, quedé como finalista igual, no gané. Bueno, no importa. Estuvo muy bueno porque la realidad es que a mí me gustaba mucho el mobiliario y la propuesta que hacían era un poco un mobiliario para los departamentos de hoy en día. ¿Qué pasa? Que hay poco espacio, que son departamentos más chicos, entonces necesitas espacio guardado y la idea era diseñar algo que sea modular y que resuelva esta cuestión de los departamentos de hoy en día. Mira bien, ¿eh? Así que estuvo buena, me pareció interesante. Sí. Bueno, acá tenemos, estamos mostrando acá... Casi compañeros. La maqueta, ¿no? Tenemos las maquetas. Un boceto. Un boceto en nuestras manos. Sí. Del proyecto Masad. Está perfecto. Es un sistema de vínculos que te permite crear tus muebles y sumarle diseño a tu vida. Contanos, Michelle, un poquito resumido cuenta, ¿qué sería este sistema de vínculos? ¿Cómo sería? Son varios vínculos. Es como un más, una T y una L. Sí. Con esos tres vínculos podés armar desde una biblioteca hasta una mesa baja. Qué bien. Una mesita ratona me puedo armar para el living, ponele. Claro, podés armar una mesita ratona para el living, podés armar... Una mesita de luz. Una mesita de luz, podés armar un mueble tipo vajillero para poner varias cosas. Aparte lo podemos ir cambiando, ¿no? Yo sabés lo que veo desde acá, que por ahí no fue una inspiración, pero por ahí me entendés que sí o que no. Veo dos cosas también. Un cajón para llevar, ponerle un carbón. Y también veo un lugar para poner una, digamos, como una mini bodega. Le podría, tiraría. ¿Viste? A este más largo. Exacto, este un poquito más largo, pero lo cambio un par de maderitas en el medio y me hago una bodeguita de seis. Claro, lo que pasa es que. Sí, puede ser también. ¿Viste? Sí, sí, sí. Bien ahí. No, muy lindo, la verdad. No lo había pensado en eso, pero. Sí, no, no. Aplicaciones, porque todo depende de los de madera que lo ponga. Exacto. Nosotros pensamos algunos, digamos, estándar como para proponer algo para el concurso, pero sí, vos de hecho lo cortás, haces una madera un poco más corta con la misma profundidad y pones un vino o un zapato, lo que quieras. Tal cual, sí, de una. Bueno, y bueno, hoy estamos como festejando el día del diseño, así que te deseamos un feliz día. Feliz obviamente. Día, Michelle, gracias. Y bueno, y como a todo artista que hablamos, queremos preguntarle la inspiración, ¿no? ¿De dónde sale? La pregunta más difícil, claro, ¿no? Claro, ¿cómo se te ocurre esta idea a vos, al grupo que se le ocurre? Bueno, ¿cómo llega esto? Digamos. La pregunta es, ¿va desde la práctica o verdad? Ustedes... O sea, observan un lugar y dicen, mira, acá vendría bárbaro una biblioteca y una mesa ratona. ¿Cómo lo hago? Sí. O desde la teoría dicen, bueno, así se hace una mesa. No. Yo, para mí, lo que es muy importante como para diseñar es observar. Sí. A mí, estudiar en la carrera, lo que me ayudó mucho es como abrir los ojos, estar atenta a todo. Entonces, ver el día a día, ver si una persona está en un ambiente de trabajo... qué usa, qué necesita tener al lado o en una casa, qué necesita tener a mano, qué necesita tener más al fondo, así como con todo. Tratar de observar a la persona que después va a usar el producto que yo voy a diseñar, sea cual fuere. Bueno, la verdad que eso me sirve mucho. Viste que la pregunta siempre para mí siempre fue muy subjetiva. Cada uno, cada artista, además es verdad, porque cada uno de los artistas que yo por lo menos conozco, o admiro, o tengo cercano, tiene cada uno su cualidad. Sí. Bueno, pero para todo, para escribir, para pintar, y para observación crear. Es como... Pero es perfecto, eso es lo más lindo. Para mí, escuchar y decir, bueno, yo sé, antes de que conteste, yo ya sabía que iba a decir una cosa diferente a lo que vengo escuchando. Y dicho y hecho, es una cosa que cada uno lo siente desde adentro como para... Además, es increíble cómo el diseño se transporta hacia determinados lugares. Mirate. Increíbles, ¿no? Desde un industrial, digamos, uno se asocia más a la base de es decir, del armado en general, es que es un diseño y es una creación súper válida. Viéndolos del boceto, digamos, cuando te acuerdas... El boceto está bárbaro, Michelle, sí, te felicitamos tremendo. Desde acá. Gracias. Buenísimo. La verdad es hermoso, me gusta inclusive la estética con la que hicieron los colores que eligieron, las formas, me gusta el logotipo que eligieron, digamos, desde todos los lugares nos gusta. No, y además, a mí me hizo acordar que nosotros hicimos un polimodel en el colegio de comunicación y diseño. ¿Y te acuerdas cuando teníamos que dibujar? Es una boludez por ahí para una diseñadora, ¿no? Pero cuando vos dibujas como un edificio y le tirás un cuadrado atrás, como un rey, que queda como la ciudad vista de como, no vamos a decirlo, mal dicho, tridimensionalmente. Perspectivas. Claro, la ves de perspectiva, ¿no? Eso fue una de las partes que más disfruté desde afuera de lo que, por ejemplo, nosotros hicimos storyboard, que por ahí vos supongo que ya claramente sabes. Sí, yo tuve en el CDC algunas cosas de esas. Claro. Porque viste que en el CDC la facultad ves un poco de todos los diseños. Sí. Y después, bueno, cuando entras a la carrera ya es más específico. Claro. Sí, una. ¿Qué te costó la carrera? Porque es una carrera también media complicada con los profes en el sentido de decir, bueno, este tipo le gusta esto, pero después cuando por ahí lo presento, ¿no te pasó con cosas así? Hay muchas cosas subjetivas. Exacto. Es muy cambiante. Es muy difícil decir, encontrarle la vuelta por ahí a lo que el profesor quiere o lo que uno quiere, pero o por ahí uno piensa lo que le guste, hizo hincapié en todo lo que dio el tipo, la mina, y cuando llega dice, bueno, le presento esto que para mí de la clase de lo que dio fue más o menos lo que quiso decir. Y el tipo te dice, uy, no, uy. Cada vez totalmente decir, no, me viniste con una cosa que era distinta. Y luchar contra eso, te digo que, bueno, el chileno, nuestro amigo, tenemos uno que estudia en diseño de imagen y sonido, que está ahí, está en la lucha y se está por recibir, pero yo la verdad que los aplaudo, porque es mucha vocación y voluntad, Sí, bueno, yo creo igual como todas las profesiones, ¿no? Te tiene que gustar mucho para poder hacerlo. Sí. Pero sí, la realidad es que yo también no lo juzgo un poco a los profesores porque... Es difícil corregir y es difícil ser objetivo en la corrección. En tanta diversidad porque te presentan varios grupos. Entonces muchas veces pasa eso para mí, o sea, el gusto influye y la forma de diseñar y las cosas a las que apuntas. Yo creo que hay muchos profesores por ahí, muchas veces, ¿no? Me bocharon por ahí porque no lo veían factible o muchas veces inconscientemente por ahí no les gustaba y bueno... Claro, desde el gusto evaluar. Es imposible. Sí, es muy subjetivo cuando se trata de diseño. Michelle, te agradecemos esta comunicación a esta hora, sobre todo te felicitamos por haber participado de este concurso y haber sido finalista. La verdad que es un gran paso. Mérito. Muy bueno tener diseñadoras industriales como vos, así que seguí adelante. Más si son de la UBA. Y avísanos lo que hagas, que ahí te seguiremos. Dale, muchas gracias y bueno, estuve escuchando un poco la radio, de la primera vez que la escuchaba, pero muy buena, la voy a seguir escuchando. Bueno, Michelle, muchas gracias, un abrazo y nos vemos. Un beso. Hasta luego. Ahí pasaba entonces Michel Faes, bien, diseñador industrial. Pero, muy lindo, porque de verdad que está buenísimo cuando desde distintos lugares se hacen cosas así. Es muy original. A mí cuando Mati me lo acercó me pareció increíble. La verdad que como con tres, cuatro cositas te armás varias más formas. Más TL te armás tres o cuatro cositas. No, pero además te armó accesorios de guardado. Exacto. Digamos, le puso dentro de lo común. ¿Viste el programa de Los Simpsons? El que crea Thomas Edison, Homero, en la silla para atrás. Para que no se caiga. Exacto. Hay bueno, eventos geniales. Pero aparte, ¿viste cosas? Estás en tu casa y después te tenés ganas de cambiar el mueble y está buenísimo que haya una persona que te diga, mira, lo puedes hacer en TL, claro, en L, fácil, pero lo puedes poner en X. Y si pongo esta pieza por acá. Pero ¿cómo jamás se me ocurrió? Exactamente. Y bueno, acá... Es que acá se me ocurre. Acá hay gente con... Acá le puedes hacer 6 abuelitos y 6 vinitos. ¿Se te ocurrió que esto, en vez de ser este carcacho que pusiste contra la pared, puede ser una L, una T? Bueno, empecé a pensarlo, ¿eh? Empecé a mirar tu casa y decir, ¿qué es esto que tengo acá en la esquina? No lo sé, está juntando polvo. Ok, hagámoslo otra cosa. Muy bien, gente... Nosotros no somos reciclables. Se nos está yendo muchísimo el tiempo, pero no nos queremos... ¿Cómo? Volando, Juan. Volando. ¿Cómo está el No boca? Nos queremos ¡trum, olvidar trum! De decirte que ayer fue el cumpleaños de... ¡Epa! ¡Epa! ¡Dale, campeón! Queridísimo. ¡Dale, campeón! Amado, y creo que de todas las jóvenes que hemos tenido nuestra... prepubertad, pubertad y pospubertad con este hombre, Charlie García. Carlos Alberto. Que Carlos Alberto ayer cumplió años, 50 y por eso. Y largos. Ah, 57, creo que está pisando los 60 casi, ya igual, Tirando ahí. Bueno, Charlie. Puede tener más claramente, Mira, para mí tiene como unos 79, pero no sé, no quiero matar. Pero para mí ya es como mi abuelo, Charlie. Carlos, lo amo igual, o sea, lo banco. Qué diferente igualmente tu abuelo y Charlie, Charlie nació fuerte. Y lo que pasa es que también además tiene todos los años diferentes. Las drogas. La única diferencia entre mi abuelo y Charlie son las drogas. ¿Nada más? No, y bueno, mi abuelo no sabe tocar más que la carne que tira el asador. Pero bueno, bien. Nació un 23 Charlie, de octubre de 1951, Charlie. ¿51? 63 años, ¿es tan fácil? Bueno, casi 70, chicos, o sea, no estaba tan malo. No, pero no sabía yo, sabía que había cumplido años claramente. Ayer fue, ¿no? Igual. Fue ayer, su cumpleaños 23 de octubre. Carlos Alberto, a veces nos olvidamos que se llama Carlos Alberto. Moreno. Carlos Alberto García Moreno, igual mi viejo, que... Mi viejo es Carlos Alberto. Nació el 23 de octubre de 1951, Ya sabemos que es considerado uno de los grandes padres del rock nacional, no. Sino por decir el único, poseedor de oído absoluto y formado desde muy pequeño en el piano. Lo amo, lo amo, lo amo. ¿Qué le voy a hacer? Lo amo. No lo ¿Qué, ¿qué le harías si estarías al lado? Pasemos otro tema. A ver. Muy bien. Entonces, cuando era joven igual, ¿no? Calculo. No. Tiene 80 y le siguen dando. Bueno. No, mira. Yo creo que hay dos personas que no podrían pensarlas de otro modo, así muy utópicamente. Charlie García. Fito Páez. No, Mati, la Mona Jiménez. La Mona también es todo muy utópico con la Mona. Lo que bueno, son las mujeres que se llevan a la Mona de recital. La Mona es igual, boludo, la Mati con el cuarteto. Con Agustín, o sea, fui allá a ver a la Mona y se llevaba cual mina se suba al escenario. Lo que quería. ¿Por qué te pones así de celoso de la Mona? Qué feo ¿cómo es igual a la Mona. Lo admiré, fue como, wow. Míralo, lo afeitás un poquito. Mati es como el... que tendrá el petizo cuando lo provoca. Ese no es malo. Ricky Maravilla. Ricky Maravilla. Igual que... No, la que cantamos en Córdoba era la... El beso. Beso a beso. Me enamoré de ti. Mueve la colita, venga para acá. Otra vueltita. Tremendo. Ese me divertimos bastante. Quiero decir algo importante, que es que Mati tiene un arquetipo facial. ¿Arquetipo? Indio Solani. Tempestad. Oscuridad. Tiene un arquetipo, su contextura física, su barba, sus rulos. Y Orio también. Cada 10 personas, 5 me dicen: ¿a vos, arquetipo? Conozco a alguien igual a vos. Sí. Sí, Mati, es que es así. Mati, me pasó ayer esto, por ejemplo. Yo no soy desconfiada. A tu hermano fue igual a Mati, sí, es hermano de Mati. Perdón. Yo no soy desconfiada, pero por ejemplo, tengo una amiga que cada 3 días me dice: lo vi a Mati. Lo vi con una chica. Yo lo vi 2000 veces. Upa. Lo vi Claro, sí. Para. Una vez yo me fui, dijo: yo no fui. Una vez me dijo: lo vi a Mati ayer a las 5 de la tarde en 9 de julio y Córdoba. Así. Con una chica. Coordenadas, latitud, longitud. Con una chica. Le digo: no, mira. No hay chance. A las 5 de la tarde Mati se está fumando la General Paz. Se está fumando la General Paz en la vuelta. Así que no hay chance. No hay chance. Bueno, Soy muy confiada, pero le no, creo. No, sí, sí. No, chavos, no, chavos. Yo te decía una cosa. Ojos que no ven, corazón. Corre, chavos. Andá, ¿me entendés? No, no, Mati, vos igual, a 5 de la 9 de julio, si no... Muy bien. ¿Cómo es este? Como fue sobre el cumpleaños de Charlie, vamos a dedicarle el tema que a mí me gusta, no el que le gusta a él, porque él elige lo que quiere, su cumpleaños, así que... No tiene Dean Riston. Bueno, mira, vamos a hacer esto porque se nos está yendo el tiempo y ya no nos queda más, ¿no, Vane? Entonces vamos a ir a Charlie García directamente con un funky y después te dejamos con... unos audios imperdibles. No te lo pierdas, quédate hasta el final. Aunque nosotros te digamos ahora chau chau, vos quédate hasta el final, porque en el tema, el último tema, es un tema que sacó hoy, el día de hoy, Kagan, porque está presentando, ya sabemos, lo venimos anunciando. Dos semanitas, dos falta semanas. Muy poquito, el 1 de noviembre van a estar presentándose en Niceto Lado. No, ¿ves? La semana que viene. Primero de noviembre, chicos, este viernes no, el otro. 12 de micro de Córdoba. Claro, entremos a sacar micros y la semana que viene vamos a estar participando por entradas. Así que si vos querés ganarte tu entrada de Kagan, exacto, vas a tener que llamar y contestar un par de preguntitas sobre moscas, ¿eh? Tengo que decir que los dos o tres temas que sacaron, que sí se adelantaron, que tuve el placer de escucharlos, la verdad, los felicito, loco, ¿eh? Muy bueno, le pusieron garra, le pusieron pila, le pusieron todo. El sol, y ahora te vamos a estar acercando. Pará. Yo quiero, además del protagonista que tengo acá a mi izquierda, como cada viernes, quiero alguno más, ¿eh? Si puede ser, vamos a traer el disco. Quiero saber cómo es grabar un disco. Quiero escuchar eso, o sea, desde otro lado. Quiero anécdotas de ese estudio. Ojo que uno que es muy ricotero. Tened cuidado que hay uno que es muy ricotero. Sí, ya lo conozco. Es de la banda propiamente dicho, es un cercano. Pero hay uno de la banda igual que es muy ricotero también, ¿eh? Quiero decírtelo. Pero hay uno que... excesivo. Bueno, quédense hasta el final. Quédense hasta el final porque va a haber... este regalo de Charlie García. Más audios de Moscas de Bar en estos 25 programas. Y el final es el tema de Kagan, que no te lo puedes perder. Por nada te lo pierdas. Vane, gracias por estar ahí. Vane, me baja la cabeza y sonríe. La quiero, Vane. Es una hermosa, Vane. Es una balsa. Así que nos vamos, nos vemos el viernes que viene. Y te prometemos que con muchas más cosas. Buen fin de semana. Bonus track. Rompela. Te espera. Trayectoria corta que es, trato de seguir mi camino, pero bueno, a veces erro y pero bueno. Bueno, trato. Somos humanos, ¿no? Errar es parte de la humanidad, porque si no... En ese comparto yo no digo que somos humanos, somos seres retrógrados, porque la humanidad pasa porque ser solidario, ser de paz, y en este momento no estamos cumpliendo lo que le está pasando en Gaza. Cuando dice la humanidad está en guerra, no, ya no son más humanos. Yo respeto más a un cavernícola que tiró una piedra y no nosotros que tenemos todas las herramientas, todo lo que podemos dar, nos estamos matando entre nosotros. Entonces somos seres retrógrados. Cuando vemos el universo y compartamos el amor entre todos, ahí dejaremos un mensaje. Me gustan las palabras, Julio César. Sí, siempre es muy directo y eso... Yo hubiese dado lo que sea, ahora, lo que sea, por un encuentro entre dos personalidades muy importantes como son Cortázar. Sí. Y otro difunto del arte... Uy, no, ya sé lo que vas a decir, lo conozco, este mi primo. Escuchá lo que te va a tirar, Que es Federico Klein. Yo daría por que en algún lugar se hubiese narrado, o sea, Cortázar hubiese narrado su poesía, su artística. Sobre Federico Klein. Y Federico Klein hacer la expresión plástica de esto. El señor no, para. Federico Klein tiene un orgasmo, Klein. No, tiene un orgasmo, Klein. No, se muere. Se funde, se derrite. Pero Cortázar también se le llenaría de orgullo su arte. O sea, Van de la mano, tremendo, tremendo. Puede ser muy fuerte. Sí, el famoso dúo dinámico. Pero sin Batman y sin Robin. O sea, sin Robin. Sin Robin. Sería Batman y otro. Batman y Gepardo de los X-Men, una cosa así, bien crudo los dos. Claro. Que van al frente. Nada de mariconeada. Claro, un Jerry Lee Lewis y un Elvis así. No nos importa nada. Estamos en comunicación con Mariano García, alias Rata, que además de ser un escucha habitual de Moscas de Bar, es restaurador de antigüedades. Entre otras cosas, ¿no, Rata? En realidad me dedico más a fabricar antigüedades. ¡La vuelta al partido! ¡Te di vuelta! ¿Fabricás antigüedades? Sí. Contanos un día en el taller, Rata. ¿Cómo es el trabajo, este oficio de fabricar directamente, no restaurar, fabricar antigüedades? Y es bastante variado, digamos, ¿no? No son todos los días igual. ¿Pero trabajas por pedido? Sí. Sí, pero claro, varía. No es que todos los días la misma rutina. Y por ejemplo, acá estamos viendo las fotos del Facebook. Y, por ejemplo, las distintas piezas, digamos, ¿quién las piensa o a ustedes les llega, digamos, la pieza que quieren y ustedes la arman en base a lo que le piden? Mira, las piezas, hay muchas de las piezas que son copias de antigüedades originales. Claro. Y otras que son diseñadas por nosotros. Y después, si el cliente quiere alguna cosa especial, se puede hacer también. O sea, claro, te tiran la idea y vos por ahí con la manía te decís, bueno, mira, le puedes agregar esto, o el chabón preguntarte y decirte, sí, mira, se le puede agregar así. Y eso que de laburo, del oficio, de, digamos, hace ¿cuánto ya laburas más o menos así de lo que haces? Y más o menos 10 años. 10 años, claro. ¿Terminando el colegio? Claro, sí, tenía más, no me acuerdo bien si 18 o 19 años. Está bien, perfecto. Sí. Ahora tengo 28. Ahora, está 28, pero o sea, como corre en la cancha, ¿eh? Sale corriendo y el pájaro canigia. Y bueno, la cuestión de. Yo cuando pensaba en hablar sobre el tema este de los oficios, quería apuntar más a cómo se va aprendiendo, cómo uno lo va incorporando en la vida. Si por ahí, no sé, lo ves a tu viejo, lo acompañas a tu viejo al laburo y empezás a hacer cosas, o de repente, no sé, te pintó ir a hacer eso y lo fuiste a hacer y lo aprendiste. O sea, mira, y yo trabajo con mi viejo, y él trabajaba también con mi abuelo, digamos, con su padre, arrancó. Herencia. Legendario, claro. Viene de toda la familia, digamos. Sí, arrancó mi viejo con mi abuelo y Bueno, ahora estamos FM La Caterva, la radio comunitaria de Barracas. 97.3.